que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Ya es fin de semana. Buen día, amigos, amigas de América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es viernes 10 de enero del año 2014 y esto es la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Este viernes en Voces sobre la Mesa repasaremos la agenda temática para este 2014 de las radios comunitarias de Latinoamérica en el ámbito político, económico, social, ambiental y la democratización de la comunicación. Voces sobre la Mesa, este viernes a las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Escúchenos en aler.org y esta emisora. No le hacemos esperar, compartimos con usted las informaciones de nuestra patria grande. Iniciamos por El Salvador, en donde continuarán las investigaciones para un expresidente de derecha que habría malversado al menos 10 millones de dólares que le fueron donados por el gobierno de China, Taiwán, en momentos en el que El Salvador vivía una tragedia tras los terremotos que le pasaron factura a este país centroamericano en el año 2001. Amplía la información nuestro compañero Wilfredo Hernández de ARPAS. Es un gusto informarles desde la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, con información que ha generado revuelo en la política salvadoreña e internacional. Nos referimos al caso de corrupción del ex presidente de El Salvador, Francisco Flores, a quien se le seguirá investigando en el Congreso salvadoreño por no tener documentación que determine el destino de una donación millonaria que recibió durante octubre del 2003 y abril del 2004 del gobierno de China-Taiwán. La tarde de este jueves, la Asamblea Legislativa amplió el periodo de investigación a la Comisión Especial que analice el caso. Al incluir los préstamos y donaciones durante el huracán Mitch en octubre del 2008 y durante los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero del 2001. Así lo informa el diputado Benito Lara del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. No solo limitarnos a lo que es lo que concierne a la investigación de los 10 millones de dólares, sino también a todo lo que son las donaciones de China a Taiwán referentes a lo que es el huracán Mitch, como a los terremotos de enero y febrero del año 2001. Esto tiene que ver con las mismas declaraciones que viniera a dar el expresidente Flores. Sin embargo, es la Fiscalía General de la República la entidad encargada de llevar el proceso judicial del presunto caso de corrupción del expresidente Flores, por lo que el organismo judicial solicitó al Congreso todos los videos y audios de las declaraciones de los exfuncionarios de la administración Flores, tal lo dio a conocer el diputado Francisco Merino del partido Conciliación Nacional. Considerando la importancia de la información que se está recabando en esa comisión especial que preside, producto de las entrevistas que se han llevado a cabo con diferentes personas que han sido invitadas por esa comisión, por este medio le estamos solicitando atentamente se nos proporcione todos los audios y videos que se han grabado de las personas que han comparecido a dicha comisión, a fin de que las mismas sean analizadas y agregadas al proceso que nos ocupa. Para este viernes se espera que la comisión especial reciba a Bertrán Galindo, ex secretario jurídico del periodo de Flores, al ex presidente del partido de derecha Arena, Antonio Salaverría, y a personas afectadas por el deslave de Las Colinas en Santa Tecla. Para Aler Contacto Sur, les informó Wilfredo Hernández. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Vamos a continuar con más temas aquí en la primera edición del Contacto Sur. Nos ubicamos en México, en donde se conoció que 4 militares fueron detenidos por haber violado a 2 indígenas en el estado de Guerrero. Tenemos detalles de este tema con nuestro compañero Inocencio Flores de Radio Guayacocotla. ¿Qué tal, amigos y amigas que están en sintonía de Contacto Sur? En la información, aquí en México tenemos 4 militares del ejército mexicano fueron detenidos por violar a dos indígenas del estado de Guerrero en el año 2002. Autoridades del estado de Guerrero detuvieron a cuatro elementos del ejército mexicano por abusar sexualmente a dos mujeres indígenas en el 2002. Esto dijo el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan. La ONG también exigió a las autoridades dar protección a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de la violación. Las dos mujeres indígenas son del pueblo Mepa. Aunque la violación fue denunciada en el 2002, ni a Valentina Rosendo Cantú ni a Inés Fernández Ortega se les hizo justicia en este país de México, porque fue el Ministerio Público Militar quien se ocupó de las investigaciones. Por esta razón, las dos mujeres tuvieron que pedir ayuda al sistema interamericano, donde después de un largo proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en el 2010 dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano. El Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan dijo que después de un largo proceso judicial, en octubre del 2013, se dieron órdenes de aprehensión contra los cuatro militares acusados. Sin embargo, la ONG dice que las mujeres de la comunidad Mepa han sido amenazadas y exige que se garantice la seguridad e integridad de las dos mujeres, sus familiares y sus representantes. Reportó para Contacto Sur Inocencio Flores Mina, de Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos, en Guayacocotla, Veracruz, México. Manténgase al día en Contacto Sur. Vamos a Argentina y vamos a saludar a nuestra compañera Alejandra Castro de la radio comunitaria FM Bajo Flores, quien tiene información sobre algunas de las dificultades que se enfrentan en el inicio del año lectivo en escuelas en Buenos Aires. Buenos días a todos los oyentes de América Latina. En la ciudad de Buenos Aires, otra vez tenemos que estar en enero hablando de la problemática de las vacantes en las escuelas públicas porteñas. Este año se agrega el conflicto generado por la inscripción online, que dejó a 17.000 estudiantes sin vacante. La última novedad sobre este sistema de inscripción es que en las últimas horas personas que ya tenían vacante están recibiendo llamados para informar que la misma se les fue anulada. Es por eso que el día miércoles el Sindicato de Docentes de la Ciudad, UTE, junto a padres y madres de estudiantes, se movilizaron al Ministerio de Educación de la Ciudad para reclamar por esta situación. Ariel Sánchez, vocal adjunto de UTE, dijo en los micrófonos de la FM Bajo Flores. Sí ha habido llamados telefónicos y mails a varios padres diciéndoles que no tenían más la vacante. O sea, padres que tenían vacante, ahora se las están sacando. Esa es como la última novedad que tuvimos ayer. Hicimos una movilización en las puertas del ministerio, no nos recibió nadie, dejamos una carta por mesa de entrada solicitando una reunión urgente al ministro de Educación. Así como el Ministerio de Educación tomó inmediatamente cartas en el conflicto del Guido Hispano, un colegio privado de Palermo, que cerró sus puertas a fin de año por un negocio inmobiliario, los docentes de UTE esperan que el Ministerio de Educación solucione los que consideran son los dos puntos más importantes de la escuela pública. El primero es la falta de vacantes, porque no hay construcción de escuelas. El segundo, también importante, es el fracaso rotundo de lo que fue la inscripción en línea, por lo cual nosotros estamos reclamando que se vaya para atrás con esa medida a partir del año que viene, que no se implemente más y que se vuelva al cara a cara del padre con los directivos de la escuela. Esos son como los dos puntos centrales que nosotros estamos reclamando. Para Contacto Sur, informa Alejandra Castro de la radio comunitaria FM Bajo Flores. Apuntándome. En alerta de Contacto Sur, usted hace la noticia. Iniciamos este informativo con un tema que tiene que ver con la corrupción que se da en algunas administraciones gubernamentales y cómo esto también en la dimensión política puede generar ciertos beneficios o en todo caso negativamente afectar a partidos políticos. Vamos a presentarle a continuación reflexiones del comunicador Mario Zabaleta de El Salvador, quien habla justamente sobre la coyuntura política electoral que vive este país centroamericano, que va a elecciones presidenciales el próximo 2 de febrero, en relación al caso de corrupción en el que está siendo involucrado un expresidente de derecha. No hay duda que la comparecencia del expresidente Francisco Flores Pérez ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que lo investiga por el caso de los 10 millones de dólares entregados por Taiwán durante su mandato y que no ingresó a los fondos del Estado, ha desatado una andanada de opiniones de todos los sectores, así como de personalidades políticas, profesionales o ciudadanos en general, y que en última instancia ha expuesto claramente la realidad del manejo del poder en El Salvador. Llamado por la instancia legislativa para explicar por qué y cómo administró los mencionados 10 millones de dólares, Flores desarrolló una exposición televisada que, más que defensa o explicación, se convirtió en una confesión, narrando de manera descarada o cínica, según muchos observadores, todo el conjunto de arbitrariedades, asumiendo no tanto su inocencia, sino confiando más en la inoperancia del sistema político y poder judicial salvadoreño para llevarlo ante la justicia. A pesar de los hechos narrados, y que a la luz de muchos entendidos constituyen delitos confesados ante la Audiencia Nacional Estupefacta, aún se reclama la respuesta de la Fiscalía General de la República, que no ha asumido de manera clara la continuidad del proceso. Dijo Flores Pérez que no fueron 10 millones, sino muchos más, entre 15 o 20, pues ya ni recuerda cuándo el gobierno de Taiwán se los entregó, a su nombre y sin haber registro de esos fondos, porque jamás los ingresó a las arcas del Estado. Es decir, como él era el presidente, podía disponer como le viniera en gana de ellos, al extremo de haberlos repartido en sacos llenos de dinero a los alcaldes y otras personas, según testificó. En otra parte de su declaración ante los legisladores de la Comisión Especial, aseguró que los había usado para auxiliar a las víctimas de los terremotos de 2001, para combatir el narcotráfico y las maras, a pesar que el caso por el que se le señala ocurre casi al final de su mandato, a fines de 2003 y principios de 2004. Al respecto, los vecinos de uno de los lugares más emblemáticos por las afectaciones de los sismos, residentes en la colonia La Colina de Santa Tecla, que en buena parte fuera soterrada junto a más de 500 de sus habitantes, han desmentido casi inmediatamente a Flores Pérez, negando haber recibido dichos fondos entregados por él, según ha declarado. La ayuda correspondió a la donación de parte del mismo país, pero administrada de manera institucional a inicios de 2001, es decir, una media verdad para su provecho. A Flores Pérez, la población salvadoreña también lo señala como responsable de imponer la dolarización de la economía nacional que tanto daño le ha causado, así como la aplicación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el envío de tropas a Irak, acontecimientos que igualmente han sido repudiados por la gran mayoría. Hoy se agrega este otro acontecimiento que patéticamente ha escenificado Flores Pérez ante la televisión y otros medios el pasado martes 7 de enero de 2014, ejemplificando su desprecio a lo que realmente el pueblo sienta o piense y ateniéndose a que el sistema judicial le cumpla a él, librándole de sus responsabilidades penales a 3 meses de que prescriban estos crímenes de lesa humanidad contra el estoico pueblo salvadoreño. Para los amigos oyentes, reportó desde El Salvador, Centroamérica, Mario Zabaleta. Vamos de esta manera poniendo el punto final a la primera edición del Contacto Sur. A usted, donde quiera que se encuentre, gracias por preferirnos. En nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares de toda América Latina y el Caribe, que tenga usted un buen inicio del fin de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.